taparon la verdad. Viva Huerta, Santana, Salinas, Aburto, Bajardo, Andrade y Castigar. Mira los héroes que nos dieron dependencia, pisotearon la decencia y se taparon la verdad. A los polis, ¡viva! ¡Viva nuestra corrupción! ¡Viva! Producto de exportación, orgullo de la nación. Viva Dolores Padierna, ¡viva! Y Bejarano el Gandalla. ¡Viva! Viva la Ahumada y Chayito, ¡viva! Y la vieja de Sánchez Anaya. ¡Viva! Viva los nuevos impuestos. Fuerzas del narco.